Orejas al Universo. Segundo bloque en Orejas de Mayo Escuchábamos a Bar Italia, un trío de Londres, de quien el diario The Times dice que hay que ver. El tema era Punks, de su tercer álbum en apenas 3 años, llamado Tracy the Name. Atención con ellos, que editarían su cuarto álbum el mismo año, pero en noviembre. La historia de Graham Nash no puede resumirse mucho. Miembro de The Hollies, parte de Crosby, Stills, Nash y 9 álbumes solistas, el último Now. Ahora, que a pesar de tener muy buenas críticas, al Dr. Orejas le pareció bastante aburrido. Pero debido a todo lo que aportó a la historia de la música, me dijo que no podíamos dejarlo de lado. Así que pongan buena onda para escuchar Body's Back. Voices on the radio. Otro histórico famoso es Dave Matthews, de larga carrera desde 1991 y que, al igual que Graham Nash, el 19 de mayo editó un disco, el décimo de estudio en su carrera. Entre las particularidades de la Dave Matthews Band está el hecho de haber editado 85 discos en vivo, casi nada. Lo que vamos a compartir es entonces del álbum Walk Around the Moon, Camina Alrededor de la Luna, Singing from the Window, Cantando desde la Ventana. When the war is over, and we go back to every day, every day. Will it be the same again? When you've been turned inside out and outside in, singing from the windows, shadows on the wall, the way they dance. It's not much or nothing, look at this fire burning bright. Look at how the children play. Well, none of us know what's to come tomorrow, but I'm not going out today. So dance with me like the time we've got is borrowed. See it from the window. Sirens in the dark, where are you going? Pretend that is nothing, but look at this fire burning wild. This is how we keep holding on all the days, all day long. But sometimes things just fall apart. No matter how we try, they won't stop. Singing from the windows, something outside that I don't know. When the war is over, picking up the pieces of every day. Memories and picture frames, trying to put the inside out and the outside in. Singing from the windows, walking down the hall, nowhere to go. Be good to see you. We'll get going again. When the war is over. Juguetona y pegadiza esta canción, A Little Fight de The Murlocs, un quinteto de Australia formado en el 2010 y que tienen en Calm Yah Farm su séptimo disco, editado el 19 de mayo. Yeah. terrible dream. There's a fire and it burns in the big deep sea, where the wild things sleep. Is a kingdom of grief and a throne. But in the big deep sea of terrible dreams, there's a fire and it burns. And in the fire of joy, in the hail of noise, there's a voice and it sings. I hear the song saying my name, like it's looking me back in the face. I hear the call. Debut y despedida. De eso trató el primer y último LP de Sad Boys Club, que dieron su concierto final en noviembre del 2023 en el Notting Hill Arts Center de Londres, el 24 de noviembre pasado. Y así es como les presentamos esta banda de muy corta duración, con el álbum Lula Babies from the Lightning Tree, canciones de cuna del árbol del rayo, del cual hemos escuchado Peak, o sea, cima. Y seguidamente nos alejamos un poco del rock para irnos a Algeria, de donde procede Tinariwen, un grupo de un pueblo berber de tradición nómada del desierto del Sahara, que se formó en Argelia y con integrantes originalmente de Kidal, Malí, en África en el año 1979. Amatsu, más allá del miedo, es su noveno disco, y uno de sus propulsores es nada más ni nada menos que Jack White, que los invitó a grabar el álbum en su estudio, lo que no pudo ser por la pandemia. Grabaron entonces en un parque nacional en Argelia. El álbum contó con la producción de Daniel Lanois, célebre personaje que, aparte de sacar sus propios álbumes, produjo discos históricos como The Joshua Tree de U2, Mercy de Bob Dylan, Peter Gabriel, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya mismo escucharemos a Rajivine, que tiene como invitado justamente a Daniel Lanois. ناشد ناس يا الطاسن رجعيين ولي ناشد ولي ناس يا الطاسن رجعيين ولي ناشد نسلي انا الطاسم رجعين واللي ناشد واللي نسلي انا الطاسم نزل يا لطاسة نهدي ونهل زيد مازن رجعين ولي ناشد لينا سلي يا لطاسة رجعين ولي ناشد Es hora de despedirnos y lo hacemos, como en muchos programas de esta serie veraniega, con uno de los espectáculos donde estuvo en sus múltiples viajes el Dr. Orejas. El hecho tuvo lugar el 5 de mayo, cuando en un viaje exploratorio que hizo para encontrar futbolistas de California para venderlos a las divisiones inferiores de Sacachispas, se encontró con que uno de sus artistas favoritos, y nos referimos a Kurt Weill, se presentaba en Redondo Beach. Además decir, ¿qué hizo Orejas? Walkman, cinta de cromo Basf, y aquí lo tienen a Kurt interpretando Loading Zones, zonas de carga. La semana que viene repasaremos la música de junio del 2023. Será hasta entonces, y gracias una vez más por prestar vuestras orejas al universo. Thank you. godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I got an exoskeleton? I'll slip and squirm through the cracks, creep around all the loading zones, my dirty little town. Get my shopping done and laundry to dry some dead weight. Clean my hands of what I need to clean my hands of. All for free by a mayoral decree, all from zone to loading zone of my town. Three grumpy girls and a dying daddy, but all so gorgeous the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. Wanna rip the world a new one, it just crawls out of my mouth and a mouth. You can hate on it, you can hug it, you can get all mushy and love it dope. It's all the same when I'm out there driving around zone to loading zone of my beautiful town. I'm all for free. One stop shop life for the quick fix. Before you get a ticket, it's the way that I live my life. So watch me do it. Perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.